sector 8E. En la puerta de tu casa. Anda a buscarlo. Nah, ni loco. ¿Sale carrera de chango? Dale. Dale, el último cumple hielo. Sin amigos, no hay desafíos. Sin desafíos, no hay juego. Bar 69. Empezá el juego. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con Quilmes todo vuelve, incluso el envase de su botellita. Llegó la nueva botellita de 340 centímetros cúbicos retornable. Llévate una Quilmes chiquita y pagás solo por la cerveza. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Muerte en Buenos Aires, una película donde todos son sospechosos, con la actuación de Demián Bichir, Gino Darín, Mónica Antonopoulos y Carlos Casella. Descubrí al culpable el 15 de mayo, solo en cines. Muerte en Buenos Aires. Entrená, corré, superate. Este 25 de mayo participa de la carrera más tradicional de la ciudad. Fiestas Maya Jumbo 10K. Corre teniendo una meta clara. Siempre dar más. Más información en www.fiestasmayayumbo.com. Auspicia Tarjeta Cencosud. Jumbo te da más. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. De todo. Espacio publicitario. Si te cuesta arrancar los lunes, mejor arranca el martes. Llegan a Discovery las nuevas temporadas del Dúo Mecánico, Los Carbota y Overhauling. Temporada de estrenos en la noche de los martes de fierros, solo por Discovery.

Disfrutás martes con el 15% de descuento de tarjeta naranja. Beneficio válido para los martes del 1 de mayo hasta el 24 de junio de 2014. Consultar cobertura, locales y planes adheridos en tarjetanaranja.com. El descuento se verá reflejado en tu próximo resumen de cuenta. Sin tope de reintegro. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Sartudo, ven acá. Vamos a escuchar la tanda de Basta de todo. Porque si no, serás pan de manteca. Sí, sí, te prometo no comerte. Metro. Espontáneo. Dinámico. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Si te cuesta arrancar los lunes, mejor arranca el martes. Llegan a Discovery las nuevas temporadas del dúo mecánico Los Carbota y Overhauling. Temporada de estrenos en la noche de los martes de fierros, solo por Discovery. Se reconoce a un hombre cuando se lo escucha. Se reconoce a un hombre cuando se lo ve. A vos, ¿cómo te reconocen? Olé como un hombre. Patrick, la fragancia de los hombres. Hola, ¿te comunicaste con la casa de Mauro Icardi? Y Wanda Nara. Si no te atendimos es porque estamos juntando tapitas. ¿Como conejos? Sí, juntamos tapitas todo el día. En la cocina, en el living, a la hora de la siesta. Porque con la promo 5x1 de Pepsi, juntando 5 tapitas naranjas, te llevas una Pepsi de 2 litros 25 gratis. Amor, de tanto hablar me dieron ganas de juntar más tapitas. ¿Otra vez? Esta promo da que hablar. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros y cuarto gratis. Oh sí, estoy mirando a tu novia que... Promoción válida en Argentina del 5 del 5 al 11 del 7 de 2014. Hasta agotar stock de 1.300.000 bebidas entregadas como canje. Ambos hechos lo que ocurra primero, sin intervención del azar. Consulte condiciones en pepsi.com.ar y al 0800-222-2372. Agendate esta oferta. Todos los lunes y martes de mayo en Jumbo, 30% de descuento en congelados, galletitas, pañales, vinos, champañas, quesos, fiambres, cortes de cerdo y presas de pollo. Jumbo, te da más. Válido todos los lunes y martes de mayo del 12 del 5 de 2014 al 27 del 5 de 2014, inclusive para las sucursales Jumbo de Cava, GBA y Rosario, excepto Jumbo Madero Harbor. No incluye productos acordados con el gobierno, Bodega Yandón, La Rural, Terrazas, Valmont, ni Latitud 33. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Una de las cosas increíbles que sucede cuando haces un programa hace tanto tiempo, este programa está cursando la temporada número 13 o la número 14, la número 14, porque hemos cumplido. Viene, festejamos los 15, Matata. Sí, es la fiesta de 15. Me gustó la fiesta de 15. A ver, empieza la temporada 14, que en marzo se cumple, sí. En marzo 2014 se cumple la temporada 14. Cumplimos los 14. Pero arrancamos la 15. Claro, pero es que es en marzo 2015. La 14 la empezamos ahora. Claro, claro. Ah, perfecto, vamos a cumplir la 14. Hagamos la fiesta en los 15. Bueno. Igual, a donde iba. Con vestido. Es que ya fallece gente. Sí, que uno quiere, admira. Está muriendo gente que antes no moría. Eso sí es verdad. Pero todos pasaron por el programa. Sí. Todos, bueno, Carmen Argibay, no. Pero sí pasó alguien que era amigo de mi padre y para mí fue, encima cuando charlé, me dijo, uy, sos igual a tu viejo y demás, y habían laburado juntos y vino no sabía, acá. Porque él era dibujante también, aparte claro, de poeta. Era dibujante, un gran artista ahora. Hacían una revista juntos sí. En la década del 60, sí. Que te puedo decir, hace muchísimo tiempo, y además era un bon vivant de los que nos gustan a nosotros. Bon sí, el tipo que come bien, te recomiendo un vino, un sommelier de la vida, podríamos decir, Miguel Brascó. Poeta, escritor, dibujante, artista y muchas otras cosas más, falleció a los 87 años después de una vida plena. Lo recordamos acá con aquella anécdota de la arañita y el Malbec, ¿era? Estamos hablando con Miguel Brascó, así que tomen nota. Miguel, acá tenemos la idea. Un hombre no compra carne en el supermercado. La verdadera carne está en los carniceros. A la carnicería lo mirás a los ojos del carnicero profundamente. Y le decís, tenés dos arañitas. ¡Me da vergüenza!